12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. En estos 60 minutos que tenemos por delante intentaremos, como siempre, saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Y como siempre, en los primeros instantes del programa te recordamos nuestras vías de contacto y te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y las utilices. Para eso están nuestro correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com. Te repito, oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos encontrarás en Facebook con más de 1000 amigos ya en nuestra página facebook.com/galaxiasycentellas. Y si eres tuitero, pues apunta Juanjo Martínez, ahí nos encontrarás también aportando un montón de novedades y noticias científicas al minuto. Todo esto centralizado en nuestra página web que, para ser originales, hemos llamado galaxiasycentellas.com. Si este horario de fin de semana, casi nocturno ya, no te viene del todo bien, sabes que te puedes descargar nuestros archivos desde dos plataformas diferentes. Si tienes iPhone, iPod o estas cosas de Apple, nos encontrarás en iTunes, ahí te puedes descargar nuestros podcasts. Y si no, en la página web de esta casa, rtvc.es. Hoy, en nuestro último programa de la temporada, te hablaremos de los pioneros de la astronomía en Canarias, de la próxima misión espacial en llegar a Marte y del canto de las aves. Canarias no es líder mundial en investigación astrofísica por casualidad. No tenemos dos grandes observatorios por caprichos del destino. Hace muchos años los científicos comenzaron a sospechar que las grandes ciudades no eran precisamente los mejores lugares para observar el universo. Descubrieron que las altas montañas eran sin duda los mejores entornos para instalar los incipientes ya telescopios. Hoy les contaremos cómo llegaron los primeros astrónomos a Canarias. Luego Daniel Marín nos hablará de la misión SMSL o Mars Science Laboratory, que lleva a bordo un nuevo rover, el Curiosity, que llegará a Marte dentro solo de una semana. Y luego les invitaremos a pasear por los montes de las islas para escuchar las aves que ya habitan. Nos visitará un experto en cantos de aves. Con él oiremos cómo cantan, cómo se comunican y sus curiosidades sonoras. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que la famosa cuenta atrás de los lanzamientos de cohetes espaciales no es una idea de la NASA? En realidad, fue inventada por el cineasta alemán Fritz Lang para su película La Mujer en la Luna, que se estrenó en 1928. Ya se los comentaba, la astronomía no desembarcó en las islas por casualidad. Ahora tenemos dos grandes observatorios astrofísicos gracias a la excelente calidad del cielo de las cumbres de Tenerife y La Palma. Fueron varios los científicos y exploradores que recorrieron el mundo buscando esos lugares de alta transparencia atmosférica. Y en Canarias la encontraron. Hoy vamos a hablar de esos pioneros de la astronomía, esos viajeros aventureros que recorrían el mundo buscando ese cielo transparente, óptimo, para instalar allí los telescopios. Vamos a hacerlo con Toñi Varela, que es investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, que pertenece también al grupo de calidad del cielo del Instituto de Astrofísica. Buenas noches, Toñi, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Un placer tenerte con nosotros ante estos micrófonos de Galaxias y Centellas para hablar de los primeros astrónomos que pusieron el pie en las Islas Canarias. Hay que decir, y debemos comenzar comentando, que no siempre los telescopios estaban en altas montañas, algo que hoy nos parece obvio. Los telescopios comenzaron por instalarse allí donde estaban las sedes de los centros de investigación, o sea, en las grandes ciudades. Y eso no funcionaba bien, ¿verdad? Efectivamente. Como bien dices, antes los telescopios, los pocos que habían, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, estaban muchas veces en castillos, palacios, o estamos hablando un poquito ya en el periodo de la Ilustración, pues próximo a las grandes e importantes ciudades. y allí donde había ciertos medios para poder hacer algo de investigación. Nunca se pensó realmente cuáles eran las condiciones óptimas para hacer observar el cielo. Simplemente ahí donde podían, pues ubicaban un telescopio y apuntaban al cielo. Evidentemente tenemos pues, muchas reseñas desde Tycho Brahe y Sofía en el castillo Uraniborg, y hay otros muchos en Edimburgo también, por ejemplo, pues muchos se construían incluso a nivel de mar o a pocos metros de nivel de mar. Y efectivamente hubo un punto de inflexión que, que si quieres mencionaremos con el señor Isaac Newton, a partir de donde ya empieza a plantearse, oye, ¿dónde podemos observar mejor el Isaac cielo? Newton se plantea, bueno, está bien poner los telescopios en la playa, hombre, sería muy cómodo ahora, ¿verdad? Sería bastante fantástico. Sí. Pero él sugiere por primera vez que quizás se deberían ir a las montañas. Efectivamente, en 1730 el señor Isaac Newton, escribe un tratado de óptica. En ese tratado él recomienda que los telescopios deben estar en las cimas, en las zonas altas, elevadas de las montañas. ¿Por qué? Porque dice que allí es donde la atmósfera es más serena y transparente. Seguramente esto será lógico para, evidentemente, para todos los astrónomos, que significa que el aire, que la atmósfera sea serena y transparente, pero si no, yo siempre pongo la anécdota, y tú bien sabes, también a los alumnos, que el ejemplo de una moneda en un calderito de agua hirviendo. Si tú pones una moneda en un calderito de agua y la miras, la moneda es circular, una monedita de un euro, por ejemplo. Si tú empiezas a calentar el agua, a medida que el agua se calienta, empieza a ebullir, tú verás que el agua está turbulenta, se mueve muchísimo. Si miras la monedita, la verás como emborronada. Ya no se verá tan nítida el contorno, tan nítido. Entonces, para nosotros los astrónomos, esto es lo que tiene que ver con la calidad de imagen atmosférica. Si tú tienes una atmósfera que es serena, que es tranquila, poco revuelta, poco turbulenta, entonces las imágenes se observarán con más nitidez. Claro. Entonces él pensó, y es verdad, esto se explica meteorológica y geográficamente, que en las cimas, en las zonas elevadas de la montaña, más en Canarias, donde hay una capa de inversión muy bien definida, que está normalmente entre los 1.000 y 1.500 metros de altitud, donde se forma el conocido por todos mar de nubes, por encima de esa capa la atmósfera es mucho más serena. Y también más transparente. Transparente significa que es más limpia, hay menos contaminación, a veces menos polvo, y por tanto será más fácil observar objetos débiles. Claro. Alguno podría pensar, están en las altas montañas para estar más cerca de las estrellas. No, el telescopio ya acerca lo suyo, ya esa función la hace solo el telescopio. Pero si es más transparente, es más nítida, más estable la atmósfera, y esa ya por sí débil luz que nos llega de las estrellas no se perturba mucho y llega a los telescopios, al ojo del astrónomo. De hecho, es una gran preocupación de los grandes telescopios, utilizan una serie de técnicas ópticas, como llamamos óptica adaptativa, que lo que pretende es corregir justamente esta turbulencia, luchar contra esa turbulencia. De esa manera, la calidad y la resolución de las imágenes astronómicas será mucho mejor. Podremos observar detalles mucho más pequeños de los objetos celestes que observamos, ¿no? Claro. Isaac Newton hizo esta recomendación, pero él no se movió de Inglaterra. Allí, bueno, soltó esta idea, pero sí lo hizo Piazzi Smith. En 1856 recoge esa recomendación y se pone a buscar lugares altos, montañosos, más o menos cercanos a Europa, y se fija en Tenerife. Efectivamente, estamos hablando del año aproximadamente 1825, nace en Nápoles el señor Piazzi Smith. Este señor, pues de familia también relacionada con la astronomía, finalmente viajó a Inglaterra y vivió en Bedford, y este señor trabajó como asistente de astrónomo. Se sabe que en algún momento viajó al Cabo de Buena Esperanza, muy probablemente costeó en algún barco las Islas Canarias, con lo cual se quedó como impactado con el Monte Teide. Asimismo, no sé si sabrán que hacia mediados del siglo XVII, entre 1646 y 1650, empiezan las primeras expediciones y escaladas al Monte Teide, especialmente de mercaderes y comerciantes británicos. De tal manera que ya la fascinación por el Teide data de mediados del siglo XVII. Se pensaba que era el pico más alto del mundo. Efectivamente. Entonces ya querían medir la altura, hubo incluso algunos que fracasaron en su intento, pero lo intentaron medir la altura del pico Teide, y entre ellos pues estaba el señor Piazzi Smith. De tal manera que, llegado el momento, él pensó, leyendo el tratado de óptica, con su experiencia viajera, dice, oye, pues en Canarias hay una montaña bastante elevada, donde quizás podríamos hacer este experimento que el señor Newton propuso pero que nunca realizó. Asimismo, tenía a su favor el señor P.H. Smith de que en aquel momento él tenía que tener el permiso del almirantazgo británico para venir, pero también del director del observatorio de Cambridge, que en aquel momento era el señor Airy. El señor Airy es un gran óptico y matemático. De hecho, no en balde fue el responsable o inventor de la lente que ahora usamos para el astigmatismo. Entonces, este señor siempre estuvo muy interesado por cuestiones ópticas. Sí. Y entonces pensó, oye, pues vamos a... Pues estupendo, yo voy a dar la aprobación, es más, vamos a poner también dinero para esta expedición, vamos a contar con apoyo de sociedades importantes como la Real Sociedad Astrónoma Británica, el señor William Herschel mismo también auspició parte de esta expedición, y él incluso consiguió la colaboración del señor Robert Stephenson, este señor que es ingeniero y además uno de los constructores de las primeras locomotoras. Él poseía un barco que se llamaba el Titania y, de hecho, ya estuvo en Tenerife, fue uno de los dos primeros británicos que estuvo en expedición a Tenerife, antes del señor P.H. Smith, que es el tercero, y le cedió absolutamente el barco al señor P.H. Smith. Y fue efectivamente el 24 de julio de 1856 cuando salen de Southampton un barco de 16 toneladas cargadas con unos 15 tripulantes y numerosos instrumentos astronómicos. Y también otros como, por ejemplo, actinómetros, que son medidores de radiación solar, y otra serie de aparatos más bien relacionados con medicina. Hay que tener en cuenta que en esta época muchas expediciones eran más bien multidisciplinares, ¿no? Sí. Es decir, no solo era astronomía, claro, sino interesaban otros temas. Para aprovechar el viaje. Aprovecharon el viaje y así vinieron cargaditos. Bien. Y llegaron a Tenerife, seguro que alrededor de ellos mucha expectación, y subieron al Teide. Uh-huh. ¿En qué lugar tenían pensado ubicar su observatorio? Pues sí, justamente, bueno, llegan a Tenerife. También olvidé comentar, yo creo que era un asunto importante, ¿verdad?, que él vino acompañado de su esposa, Jessie Duncan. Importante, ya sí, veremos que fue clave. Fue clave también en la expedición. De hecho, se dice, en aquel momento las mujeres no tenían acceso a las universidades ni estudios, pero se dice que era una mujer aristócrata, culta, formada, y ella además parece ser que también financió parte de la expedición. De hecho, estaba de viaje de novio. Efectivamente. No sé si se hospedaron en el Hotel Marquesa del Puerto de la Cruz y a partir de ahí, con una serie de mulos, subieron todo el equipo. Esto fue pues aproximadamente hacia ya el 8 de julio. La expedición había salido el 24 de junio, perdón, y hacia el 8 de julio ya estaban subiendo hacia el Picote. Entonces subieron y en primer lugar montaron un equipo en la zona del Monte Guajara, como 2.700 metros de altitud. Y después, pues también se instalaron en el Pico Teide a 3.252 metros de altura. Entonces ahí se entraron las dos bases astronómicas donde colocaron los telescopios que habían traído desde Inglaterra. Telescopios no precisamente de bolsillo, ¿no? Por lo que vemos en las fotos. Efectivamente, estaban algunos, uno que era el llamado Ship Song y otro ecuatorial de Mr. Pattinson. Eran dos pequeños telescopios, pero que incluso tuvieron que formar como sobre un pilar de hormigón armado y sobre ellos pues instalaron estos telescopios. Toñi, ¿y qué observaron? Pues bien, ellos se sabe que en esta expedición se realizaron también medidas meteorológicas y geológicas. Pero una de las cosas más importantes, observaron también algunos planetas, entre ellos las primeras imágenes de Júpiter que podemos tener, nítidas y claras, son de aquí. Observaron la luz zodiacal. Observaron también, realizaron las primeras imágenes infrarrojas de la Luna. Es decir, hasta ahora habíamos visto la Luna en el rango que nos dan nuestros ojos, sí, en el visible, ¿no? Pero imágenes infrarrojas de la Luna no se tenían hasta entonces. También hicieron medidas de la radiación ultravioleta del Sol. Y bueno, realmente, como fueron 100 días o 100 noches en verano, con condiciones óptimas, pues claro, yo creo que fue muy provechosa la expedición, ¿no? Se fueron encantados, ¿verdad?, de esta expedición. Efectivamente. Y de ello, pues dio como fruto un libro en el que contaba toda su experiencia. ¿Qué concluyó P.H. Smith sobre su visita y la calidad del cielo de Canarias? Pues una de las principales conclusiones, y para nosotros esto ha sido fundamental, fue reconocer que en Canarias se dan unas condiciones para él únicas en el mundo para observar el cielo. De hecho, decía que evidentemente nada tenía que ver las imágenes que él obtenía con las que él obtenía en Edimburgo, también teniendo en cuenta la contaminación entonces atmosférica en Edimburgo, Pero él se pudo dar cuenta que en Canarias, diríamos, estábamos más cerca del cielo, como tú decías, ¿no? En las cumbres de Canarias estábamos realmente más cerca del cielo. Ya no solo fue la aportación científica, sino la fama, diríamos, que dio de Canarias en el mundo. Hay que tener en cuenta que, de hecho, como reconocimiento a este trabajo que hizo P.H. Smith en Tenerife, hay una serie de montañas en la Luna que tienen el nombre de Montes Tenerife. Y hay otra pequeña montañita cerca del cráter Plato que tiene el nombre de Pico Teide. Ambas en honor al señor P.H. Smith. No son de origen volcánico, como el topónimo en tierra, pero sí son de origen meteórico. También hay un cráter en la Luna con el nombre del señor P.H. Smith. Y los Montes Tenerife son también, cómo no, forman parte del logotipo del Museo de la Ciencia y del Cosmos, con las coordenadas exactas donde están. Justamente. No solo queda ahí la intrépida aventura de un astrónomo, sino que pocos años después, en 1910, llega a Tenerife otro pionero de la astronomía, también aventurero, porque todos los científicos de esa época también eran aventureros, Jan Mascar, que viene a observar un evento concreto, que es el paso del cometa Halley. Efectivamente. Pues bueno, el señor Jan Mascar ya venía un poquito pues animado por el señor P.H. Smith. Sí. Además, ya el señor P.H. Smith, cuando se alejaba con su barco, el Titania, dice, algún día la sociedad ilustrada se dará cuenta de que aquí hay un lugar excepcional para la más sublime de las ciencias, refiriéndose a la astronomía. Esto todo quedó ahí, en ese libro de Tenerife, el experimento de un astrónomo, y el señor Jan Mascar, yo creo que en base a esa experiencia también, en este caso patrocinada por la Sociedad Francesa contra la Tuberculosis, fijémonos que muchas veces estos fondos para expediciones astronómicas, como decíamos, realmente venían en expediciones multidisciplinarias, algunas médicas incluso, claro, querían estudiar el efecto del clima en Canarias, pues para combatir ciertas enfermedades, tanto asma, tuberculosis, etcétera. Sí. Y en esa venía el señor Jan Mascar, que era, diríamos, un estudiante liderado en una expedición por el profesor Panguitz. Y efectivamente aprovecharon la máxima proximidad del cometa Halley a la Tierra, bastante visible desde Canarias, para desplazarse hasta aquí. De hecho, llegaron al monte Guajara y ahí es donde construyeron una cabañita, pusieron sus provisiones y allí fue donde se instalaron. Jan Mascar hizo un papel un poquito más de viajero y de periodista, porque aprovechó también algunos días para hacer excursiones por la isla. Claro. Con lo cual fue recogiendo imágenes preciosas, tanto de los barqueros en Santa Cruz, de la Cochinilla, en Garachico, en la Orotava, etcétera, etcétera, y las recogió en un libro que tiene por título, pues eso, las experiencias de un astrónomo, ¿no? Impresiones y observaciones de un viaje a Tenerife. Y lo principal en esta expedición, como digo, fue sobre todo observar el cometa Halley en su proximidad a la Tierra. Y también se dio cuenta de que efectivamente P.H. Smith estaba en lo cierto. Tenerife, Canarias en general, tenía un cielo excelente, o tiene. Justo, y él decía que Tenerife es como un faro elevado en medio del océano. Esta es la expresión que utilizó, ¿no? Es decir, que consideraba que era realmente un punto excepcional para las observaciones astronómicas. Hoy sabemos, esto lo teníamos ya hablamos de mediados del siglo XIX, y como tú bien sabes, Juanjo, esto ya se estudia con muchísimo detalle. Ahora son muchos los parámetros que estudiamos en el Grupo de Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Canarias, sí, para decir si un lugar del planeta es mejor o peor para las observaciones astronómicas. Ahora medimos muchos más variables. No obstante, entonces, lo que se podían fijar es en aspectos generales como la calidad de imagen y la meteorología. También, claro, se dieron cuenta que aquí había un gran porcentaje de noches despejadas al año, lo cual es una ventaja, porque si tienes muy buena calidad, pero está cubierto todo el año, de poco te sirve. Uh-huh. Que los vientos son moderados, que las temperaturas son cálidas, todo eso ayuda realmente a lo que es montar un observatorio como los que existen hoy en día en Canarias, ¿no? Mascar abandonó las islas encantado, como P.H. Smith, luego publicó un libro en el que también alababa esa calidad del cielo. Sin embargo, nada se supo de la calidad del cielo ni de astrónomos durante casi 50 años, hasta 1959. ¿Qué pasó? Realmente aquí tenemos sucedieron una serie de hechos mundiales, históricos, como las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundiales, la Guerra Civil Española. Entonces hubo un importante parón en general en estudios científicos. No obstante, en estudios tecnológicos sí que siguió habiendo importantes avances que luego se pudieron utilizar en ciencia, como tú bien sabes. Pero no fue entonces, desde 1912, cuando se publica el libro de Jan Mascar, hubo algunas expediciones de astrónomos de Potsdam, de alemanes. Se sabe que de esas observaciones, si bien no vino aquí el señor Schwarzschild, gran físico y matemático, de las medidas que aquí se hicieron, se dice que él dedujo el decrecimiento en intensidad de la cola de los cometas. Es decir, todavía hubo algunas expediciones importantes, pero realmente no tan significativamente sonoras, ¿no? Pero hubo un gran parón justamente por estos hechos históricos y desgraciados. Y fue precisamente en 1959, en un eclipse total de sol visible desde Canarias, que seguro que muchos oyentes recordarán, habrán vivido, sus padres les habrán contado, que atrajo la atención a numerosos científicos de nuevo a Canarias. Entre ellos el profesor Francisco Sánchez, fundador y actual director del Instituto de Astrofísica de Canarias, junto con Romañá, Torroja y otra serie de investigadores que se asentaron, se ubicaron en las proximidades de Ixaña y empezaron a hacer expediciones ya más científicas, más concienzudas y sistemáticas de las propiedades meteorológico-astronómicas de las cumbres de Tenerife y luego en Fuente Nueva, en la isla de La Palma. Estamos hablando de años 60-70. El profesor Francisco Sánchez, que venía a hacer unos estudios y se quedó. Efectivamente. Y no solo se quedó, sino que fundó el Instituto de Astrofísica de Canarias. Sí, señor. Y gracias a ese nuevo interés, ahora tenemos dos grandes observatorios en Canarias que siguen creciendo. Sí, justamente, como bien sabes, hay dos grandes observatorios, uno en el Observatorio del Teide en Tenerife, otro en el Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. Ambos albergan instalaciones y telescopios tanto para física solar como para lo que llamaríamos estelar o nocturna. En total hay más de 60 instituciones implicadas en ambos observatorios de más de 16 países, con lo cual es un consorcio internacional en el que participan muchos países y además que, como saben, pues toda la investigación, las observaciones que aquí se han realizado han permitido decir que Canarias es no solo pues uno de los mejores observatorios del hemisferio norte, como se decía, sino también del mundo, ¿no? Porque sabes, Toñi, que evidentemente nos gusta mucho barrer para casa y nuestro ombligo es el mejor y qué buenos somos. Pero realmente, tú que viajas por todo el mundo, observando calidades del cielo de muchos lugares, realmente nuestra calidad del cielo es tan buena como, por ejemplo, Hawái, Chile, Sudáfrica. Efectivamente. Ahí diríamos los sitios que se suelen llamar los de primera, los top, ¿no? Los sitios más importantes, sí. Entonces, diríamos que si tuviéramos que resumir cinco lugares, siempre hablamos normalmente de Canarias, Hawái, como bien has dicho, Chile, también hablamos de Arizona, de Sudáfrica. Entonces, todos estos lugares, diríamos, siempre queremos albergar los telescopios más grandes, los mejores telescopios. Lo que tenemos es que, como decimos, pues competir a través de una serie de variables y parámetros que se puedan comparar entre uno, un sitio y otro, ¿no? Entonces, realmente estas medidas se han hecho de forma muy sistemática y muy rigurosa. Medimos muchísimas cosas, medimos meteorología, pero medimos turbulencia atmosférica, parámetros muy complicados que tienen que ver con cómo se corrige esa turbulencia. Sí. Medimos hasta el sodio que hay en una capa de la atmósfera que se llama mesosfera, 90 kilómetros, porque ahí podemos generar estrellas artificiales para autoguiado. Entonces miramos muchísimas cosas. Sismicidad también es importante, o la microsismicidad, la extinción atmosférica, es decir, si hay polvo o no en la atmósfera. Entonces, con todo esto, yo te puedo asegurar que efectivamente Canarias, en calidad óptica, yo me atrevería a decir que es el mejor lugar del mundo. Luego hay otra serie de parámetros donde a lo mejor, pues, Canarias es, por ejemplo, un poquito más húmedo que los cerros que están en el desierto de Atacama, en la zona del norte de Chile. Entonces ellos pueden tener un porcentaje ligeramente mayor de noches útiles, pero estamos hablando de un porcentaje que puede diferir en un 5% con Canarias. Sin embargo, Canarias tiene una peculiaridad muy importante, que es que también, como Hawái y otras zonas oceánicas, que es que la turbulencia está muy concentrada en la capa baja, y eso es muy bueno para poderla corregir. No corregimos sino lo que está muy bajo. Con lo cual, Canarias, en todos los parámetros, si empezamos a hacer, diríamos, una categorización, efectivamente, hoy por hoy, yo creo que no hay la menor duda. De hecho, las mejores imágenes del sol que se han obtenido hasta ahora han sido obtenidas en el Observatorio de La Palma, eso no hay quien lo ponga en duda, y yo estoy seguro que el Gran Telescopio de Canarias también proporcionará las mejores imágenes de galaxias y nocturnas que jamás se hayan podido obtener. Lo mejor está por llegar, sin duda, cuando hablamos de astrofísica y de Canarias. Seguro que sí. Porque a punto está de llegar, bueno, a punto, hablo de algún lustro, quizás el telescopio solar europeo. Ahí está, dentro de muy poco ya sabremos más noticias de este super telescopio que en principio se puede ubicar en La Palma o en Tenerife. Efectivamente, está el telescopio solar, estamos ahora, diríamos, trabajando para que este telescopio solar se construya, y de construirse va a ser en el Observatorio del Teide. En el Teide. Y otro gran proyecto es el mayor proyecto de rayos gamma del mundo, para el cual el Teide es también uno de los candidatos. Necesita una gran extensión de terreno, por cuestiones de orografía en La Palma es más complicada su construcción, y bueno, uno de los candidatos de hemisferio norte, además de San Pedro Mártir, en Baja California, son los observatorios de Canarias, en particular, pues muy probablemente el del Teide en Tenerife. Pues Toñi, estaremos muy atentos a esos proyectos que ya casi están ahí, a punto de firmar, a punto de conseguir financiación para comenzar a construirlo. Toñi Varela, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y que pertenece también al Grupo de Calidad del Cielo de este instituto, muchísimas gracias por habernos acercado a la historia de la astronomía y de los pioneros de la astronomía en Canarias. Gracias a ustedes por haberme invitado. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Siempre que suena esta sintonía, nuestra atmósfera se nos queda corta porque tenemos que ir al espacio, tenemos que, por ejemplo, en esta ocasión, circular por nuestro sistema solar. Con esta sintonía, como les digo, siempre saludo a nuestro compañero experto en astronáutica, Daniel Marín. Buenas noches. Buenas noches, Juanjo. ¿Qué tal? Autor, como saben, del blog Eureka. Vamos a hablar hoy, si te parece, de la que será la noticia del mes de agosto, sin duda, si hablamos del mundo del espacio, de la astronáutica, porque se está preparando y está a punto de llegar una nueva misión al planeta rojo, la MSL. Ya está a punto de llegar, porque parece ser que la primera semana de agosto esa sonda, Curiosity, ese rover, toca Tierra, por decirlo de alguna manera, toca Marte. Sí, el 6 de agosto aterriza Curiosity en Marte y es la misión más compleja, más ambiciosa que se haya lanzado nunca al planeta rojo, ¿no? Entonces vamos a tener que estar muy atentos porque va a ser realmente espectacular. ¿En qué consiste esta misión? ¿Solo es un rover? ¿También tiene un satélite que orbitará el planeta? No, es solo un rover, pero no es solo un rover cualquiera, ¿no? Es un rover que tiene una masa de 900 kilos, casi una tonelada. No, y es como un 4x4. Es casi un coche, efectivamente. Sí. Como comparación, los rover MER, Spirit y Opportunity, tenía una masa de unos 350 kilos, más o menos, ¿no? Pero sobre todo la gran diferencia es el equipo científico. Va a incluir 10 instrumentos científicos. Es el rover con una instrumentación científica más abundante y más compleja que se haya lanzado nunca a Marte. Y bueno, entre los 10 instrumentos científicos destacan dos, porque por primera vez se va a poder realizar un análisis de mineralógico in situ en el planeta rojo. Se va a poder hacer análisis de las rocas por difracción de rayos X, que nunca se había hecho hasta ahora, y otro instrumento va a estar dedicado a la búsqueda de compuestos orgánicos, también por primera vez. Entonces, aunque Curiosity no va a buscar vida, porque no está diseñado para eso, sí que va a investigar si Marte pudo ser habitable en el pasado, ¿no? Y es un, digamos, en ese sentido, una misión tremendamente interesante. Esa es una de las preguntas que pretende desvelar este nuevo rover, Super Rover, Curiosity. También nos dará unas imágenes espectaculares. Han invertido mucho dinero en las mejores cámaras que podían tener. Sí, lleva nada más y nada menos que 17 cámaras. Las dos cámaras principales son las que tomarán las fotos más espectaculares, ¿no?, a todo color, pero también tienen otras cámaras, en total es unas 17, incluso se va a tomar imágenes y vídeo desde el momento en que la etapa de descenso se separe del paracaídas hasta el aterrizaje final, ¿no?, que es una maniobra tremendamente arriesgada que se llama Sky Crane, que nunca se había intentado antes, y por eso la NASA también dice que este va a ser el aterrizaje en Marte, el amartizaje más complejo que se haya intentado nunca, ¿no? Son, y los han definido como los 7 minutos de pánico. Efectivamente, las anteriores misiones eran 6 minutos, esta va a ser 1 minuto más, porque va a ser la primera vez que una nave entre en Marte y pueda maniobrar, generando un poquito de sustentación durante la entrada atmosférica. La cápsula está diseñada, es la mayor cápsula que haya entrado nunca en la atmósfera de Marte o de cualquier otro planeta fuera de la Tierra. De hecho, el escudo térmico de Curiosity, que tiene 4,5 metros, es más grande que el de las naves Apolo, y entonces va a ser capaz de generar un poquito de sustentación como un ala y maniobrar hasta el lugar de aterrizaje final, ¿no? Entonces va a durar un poquito más. La duración exacta todavía no se sabe, porque depende de las características de la atmósfera marciana en la zona y en el momento de la reentrada, ¿no? Pueden ser, son 7 minutos, pero pueden ser 40 segundos más o 40 segundos menos, ¿no? Lo sabremos el día justo de la entrada de Curiosity en Marte. También el proceso de aterrizaje en la superficie es un poco peculiar, porque no solo consiste en depositar un objeto con un paracaídas, sino que suelta una plataforma. Esa plataforma, como bien dices, puede maniobrar, puede saber y decidir dónde aterriza, ¿verdad? Bastante complejo, y siempre y cuando hablando de Marte, que ya sabemos la historia que arrastra las misiones a Marte. Claro, es que Marte es el lugar del sistema solar casi más complicado de aterrizar. Bueno, no obviamente el más complicado, hay algunos que son más difíciles, pero de los mundos así más interesantes y más accesibles es más complicado, porque tiene atmósfera, con lo cual necesitas un escudo térmico y un paracaídas, pero la atmósfera es muy, muy poco densa, ¿no? Entonces también necesitas cohetes para frenar o la velocidad de descenso, ¿no? O puedes emplear airbags, como emplearon los rovers Spirit y Opportunity o la misión Pathfinder, pero en este caso este rover es demasiado grande para utilizar airbags, así que utilizará esta maniobra Sky Crane, que básicamente será que la etapa de descenso sujeta al rover mientras se va bajando como si fuera una grúa, ¿no? De ahí el nombre, hasta que descienda a la superficie. Es una maniobra, ya digo, muy muy arriesgada, nunca se ha probado, no se puede simular en la Tierra, así que el ensayo general va a ser directamente la primera vez que se utilice, ¿no? Primer ensayo y con vestuario, como dicen los actores, en la superficie de Marte. Por cierto, otra de las curiosidades, y luego hablaremos de la aportación española, que también la tiene a esta misión, es que leía que por primera vez podremos ver la superficie de Marte a la altura de los ojos de una persona, de un ser humano, a una altura de un 80, unos 70. Hasta ahora siempre veíamos la superficie marciana casi a ras de suelo por la baja estatura que tenían los rovers, precisamente. Sí, bueno, Spirit y Opportunity tenía ya una altura máxima de 1,5 metros, pero bueno, claro, está por debajo de la altura media. Curiosity tiene una altura total de 2,2 metros, así que las cámaras quedan un poquito más bajo y sí, ya están a la altura de una persona, digamos, media, ¿no? Pero bueno, que además de esas dos cámaras tenemos las 17 cámaras en total que van a dar imágenes de toda la zona de aterrizaje, que es el cráter Gale, precisamente, ¿no? Una zona muy interesante de Marte. No vamos a perder ni un detalle, y además la NASA sabe que eso funciona muy bien, y esas imágenes estarán casi en directo en Internet, que todos los podremos servir y bajar cuando queramos. Aportación española, Daniel, que también la tiene, en una parte concreta y fundamental también de esta misión. Sí, la aportación española es un instrumento, en concreto, que es un instrumento meteorológico, que va a estudiar el clima marciano con una precisión nunca alcanzada, ¿no? Presión, temperatura, humedad, etcétera. Y también, además, este instrumento español va a medir por primera vez la radiación ultravioleta que llega a la superficie marciana, ¿no? Que es uno de los datos interesantes de cara a la habitabilidad de Marte hoy en día, ¿no? Hasta qué punto microorganismos terrestres podrían sobrevivir en la superficie marciana, ¿no? O a pocos centímetros de profundidad, porque obviamente Marte no tiene capa de ozono y está bañado por la luz ultravioleta del Sol, ¿no? Entonces interesa estudiar esta radiación también de cara a misiones tripuladas en el futuro. Daniel, por último, danos las coordenadas, la hora para estar pendientes de este aterrizaje, de esa evolución, para ver los primeros vídeos. ¿Cuándo tenemos que estar atentos delante del monitor del ordenador? Bueno, la sonda va a aterrizar el 6 de agosto a las, si no me equivoco, 6:30 hora canaria. ¿De la mañana? 6:31, sí, de la mañana, así que va a ser tempranito. Y las primeras imágenes y vídeos depende mucho también de cómo sea el descenso y cómo se van a transmitir a través de una sonda que ya está en órbita de Marte, que es la Mars Odyssey, pues depende un poquito de cómo sean las sesiones de comunicación, ¿no? Puede que las primeras imágenes que serán de las cámaras que se utilizan para conducir al rover, ¿no?, que son de poca resolución, se manden poquitas horas después o al día siguiente, ¿no? Pero entre ese mismo día y el día siguiente vamos a ver muchas de las primeras imágenes, aunque habrá que esperar unos días para ver las imágenes en alta resolución. De todas formas, el rover no empezará a andar hasta como mínimo una semana después del aterrizaje, así que tenemos tiempo, ¿no?, para ver imágenes durante el mes de agosto. Precisamente en ese mismo instante sabremos si ha funcionado, si ha ido bien la misión o no, eso seguro. Sí, eso sí, evidentemente, claro. Precisamente después de las pérdidas de la Mars Polar Lander y la Mars Climate Orbiter a finales de los 90, la NASA se ha asegurado de que las tres sondas que actualmente están en funcionamiento en órbita de Marte sigan el descenso de esta nave, incluso las fotografías mientras descienden paracaídas, para asegurarse de que si algo va mal, que esperemos que no, pues se sepa qué es lo que ha ido mal de cara a futuras misiones. Toda la información en la web de la NASA y, por supuesto, en el blog de nuestro compañero Daniel Marín, Eureka. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya te emplazo hasta nuestra nueva temporada en el mes de septiembre. Ha sido un placer y feliz mes de agosto. El placer ha sido mío y nada, ya cuando volvamos ya tendremos las imágenes de Curiosity, esperemos. Esperemos todos. Crucemos los dedos. Gracias, amigo. Hasta luego. Venga, saludos. Adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Y aprovechando que estamos en un programa de radio, hoy les queremos acercar a las aves más características de nuestras islas a través de sus sonidos, a través de sus cantos y reclamos. Y lo haremos de la mano de un experto, don José Manuel Moreno, que es biólogo, ornitólogo y autor del libro Cantos y reclamos de las aves canarias, libro que viene con dos CDs y que en el que hemos extraído estos cortes. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, José Manuel. Buenas noches, Juanjo, gracias por invitarme. Un placer tenerte con nosotros una vez más. El placer es mío. Para hablar de algo que te apasiona, que es la ornitología, y algo que has publicado hace unos años, ese libro, Cantos y reclamos de las aves canarias. Un libro que además viene con dos CDs, con muchos más de los sonidos que vamos a escuchar aquí. Hablemos de los cantos de las aves. Una de las... su principal característica, casi común a todas, es su canto. ¿Pero por qué cantan las aves? Bueno, las aves cantan, pues, como hablamos nosotros, para comunicarse. Sencillamente para comunicarse. En general, las aves, los ornitólogos distinguimos dos tipos de sonido. Uno que lo llamamos los cantos, realmente la gente que tiene, digamos, pájaros en su casa es para oír el canto. Son emitidos sobre todo por los machos y su función es sobre todo una función de atracción a la hembra, una función reproductora. Uh-huh. Suele oírse en la época de cría y por lo general, digamos que lo emiten las aves que nosotros llamamos no paseriformes, los pequeños pajaritos, por ejemplo, por poner un ejemplo, el canario. El canario. Otras aves, que ya no son, nosotros llamamos no paseriforme, como un cuervo, pues no emite por lo general los cantos tan, digamos, elaborados que emiten las pequeñas aves. Y después está el otro tipo de sonido, el que se llama reclamo. Los reclamos es, digamos, es la forma cotidiana de comunicarse las aves. Pues expresan, por ejemplo, alarma, hay sonidos de alarma, sonidos, digamos, cuando tienen que reunirse el grupo. A lo largo del día emiten diferentes tipos de sonido. Entonces nosotros, pues bueno, lo que hemos hecho ha sido recoger de cada ave los principales, por un lado los cantos y por otro lado esos reclamos que por lo general es el que oímos durante todo el año, en todas las aves. Y José Manuel, ¿dónde y cómo aprenden las aves, los pollos, estos cantos? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuánto tiempo tardan en hacerlo? Bueno, las aves tienen en el aprendizaje una parte es innata, es decir, es por herencia. O sea, las aves se ha comprobado... O sea, se ha comprobado un pollo, si lo sacamos de su contexto, o sea, nace solo, es capaz de cantar. Es capaz de cantar, no con la misma calidad que, por supuesto... si estuviera junto con sus congéneres, con sus progenitores o con los otros grupos. Es decir, que entonces se ha comprobado que una parte es aprendizaje por supuesto, imitación, y otra parte ya es innata, ya tiene esa capacidad de emitir un tipo determinado de sonido. Un pinzón azul emitirá siempre un sonido muy parecido en canto al que es originario de él y no el de un canario, por poner un ejemplo. O sea que ya su gene lleva en la herencia ese aprendizaje, pero es necesario ese contacto con sus progenitores y con sus congéneres para poder desarrollar un canto perfecto como es el de las aves, que podemos decir que es una maravilla. Aunque todos, bueno, muchos tengan jaulas con pájaros en su casa, el canto de las aves no está hecho para nuestros oídos, evidentemente, está hecho para que lo escuchen otros pájaros. ¿Nuestro oído pierde parte de la información que emiten los pájaros? ¿Un pájaro oye el canto como lo oímos nosotros? Por supuesto que el oído de un pájaro es diferente al de un ser humano y ellos tienen una capacidad de oír los sonidos muy distintos a nosotros, con unas frecuencias a veces muy elevadas que nosotros somos prácticamente incapaces de percibir. Y, por supuesto, a nosotros... digamos que nos cuesta distinguir, por supuesto, el canto de las aves, y a la hora de transcribirlo, dependiendo incluso del idioma, lo transcribimos pues como un guiguigui, un gagagá, o sea, hay lo digamos que lo transformamos a nuestro sonido. Claro. O sea, tenemos una cierta dificultad para imitarlo. Uh-huh. Y las aves, por supuesto, tienen esa facultad de un oído adaptado a su tipo de sonido, igual que nosotros al nuestro. Y algunas aves sí que saben imitarnos a nosotros. Efectivamente. para no hablar de otras aves fuera conocida, pero bueno, en Canarias el cuervo, es verdad, qué curioso, qué historias tiene el cuervo en las Islas Canarias. Antes y ahora vamos a escuchar el primer ave de la tarde, de la noche, de este programa, dependiendo de cuándo escuchen el programa. Pero antes comentas en tu libro que algunas aves que habitan también en Europa, en Canarias, cantan de otra manera. Efectivamente, lo que habíamos comentado hace un momento, o sea, aparte de que las aves tienen una forma innata de aprender los sonidos y emitir ciertos sonidos, su entorno, es decir, sus congéneres, son los que le, digamos, imitándolo, llega a tener el sonido final definitivo. En Canarias, ¿qué es lo que ocurre en Canarias? En Canarias tenemos las aves, llegaron muchas de ellas hace miles de años. Posiblemente todavía no han evolucionado a convertirse en especies separadas, son las mismas. Hay unas pequeñas diferencias, por ejemplo, en el plumaje, y también lo hay en el sonido. Esa pequeña diferencia es quizás lo que está ya en camino hacia una diferenciación final en una especie. De todo es conocido que en las islas, las aves y todos los animales, al quedar aislados, pues van mutando y terminan evolucionando en especies distintas. Un ejemplo lo tenemos sin ser en aves, en otros lagartos, y en las aves, por supuesto, uh-huh, el pinzón azul, las palomas de la laurisilva, la tarabilla canaria, son especies exclusivas que cuando las analizamos vemos cuáles son sus especies actuales o antiguas en Europa que dieron origen, o en norte de África, a estas aves. Uh-huh. Por supuesto, el canto también va variando. Claro, va variando a medida que va pasando el tiempo, y como nuestras aves, digamos, que oyen las que están alrededor, el canto llega a ser, claro, diferente, y a veces muy diferente. Uh-huh. Un ejemplo totalmente distinto, que cuando llega un ornitólogo peninsular o europeo, llega aquí a Canarias, concretamente a la isla de La Palma, y oye el herrerillo de La Palma, se queda boquiabierto y no cree que es un herrerillo, sino que es un carbonero. Su sonido es muy, pero muy diferente al herrerillo habitual. Uh-huh. Y por supuesto, aún más interesante, cada una de las subespecies en las distintas islas también emiten cantos diferentes. Lo tenemos con el propio herrerillo, el herrerillo de La Palma, que ya lo hemos dicho, pero el herrerillo del Hierro y el de Tenerife o Gran Canaria, incluso Lanzarote y Fuerteventura, emiten sonidos distintos entre islas. Es decir, ya son subespecies, con lo cual vemos ese cambio, la importancia que tiene la fauna en las islas como Canarias en lo cuanto a la evolución, lo mismo que ocurre en Galápagos. José Manuel, si te parece, vamos a comenzar este paseo sonoro por las aves de Canarias por un emblema, una ave emblemática de la isla de Tenerife, de Gran Canaria, el pinzón azul. José Manuel, este sonido me lleva automáticamente a las zonas de Pinar. Efectivamente. Me recuerda al sol, a los pinos, evidentemente. Sí. Sí. La banda así sonora es. De los Pinares. Así es, así es. ¿Cómo es el pinzón azul? Para aquellas personas que evidentemente no vivan en las Islas Canarias, y que sabemos que nos escuchan mucho, y de paso saludamos a nuestros queridos amigos de Latinoamérica, América, Europa, Asia. ¿Cómo es el pinzón azul? El pinzón azul es un pájaro precioso, es uno de los, digamos, de los fringílidos son todos los grupos como donde están los canarios, los verderones, de un considerable tamaño, de un color azul plomizo, ligeramente verdoso a veces, que se confunde bastante con el pino a través de, claro, digamos, tanto con el verde y el azul del cielo, el azul puro de las zonas altas de nuestras islas. Es un animal donde tiene una pequeña, a veces pequeña cresta que recoge o levanta dependiendo del estado de ánimo, y como hemos comentado, una especie exclusiva y endémica de Canarias. Y como también es común en otras especies, el macho es realmente el que llama la atención. Efectivamente, el macho es el que es de color azul, como te hemos dicho, me he olvidado, y la hembra es un color mucho más apagado, un color marrón, sí, marrón como los juveniles, uh-huh, un marrón grisáceo con un cierto tono azulado, pero mínimo. En las últimas semanas, parte de su hábitat, o sea, parte del pinar de Tenerife ha ardido. ¿Qué problemas le ha dado para el pinzón? Si ha tenido problemas, me contabas que tiene una puesta un poco tardía, y en esta época precisamente algunos pollos no habían volado aún. Por desgracia, los incendios que tenemos en esta fecha, como en julio, le afecta muchísimo al pinzón azul. Lo que acabas de decir, el pinzón azul es una de las de los pájaros canarios que nidifican tarde. Tiene puestas en junio, incluso finales de junio, y los pollos, nosotros lo hemos visto, pollos, incluso huevos, en julio. ¿Qué significa? Que con un incendio tan devastadores como el que hemos tenido en estos días, que ha arrasado tantas hectáreas, se lleva por delante pues muchísimos nidos, muchísimos polluelos juveniles que no tienen todavía la capacidad de vuelo que tienen los adultos para huir a las zonas limítrofes, y por desgracia les ha afectado muchísimo, aparte de otra fauna. A veces se comenta que el pinar tiene, bueno, la resistencia a los incendios debido a esa evolución, a esa adaptación que ha tenido durante millones de años a los volcanes, a los fuegos originados, sí, por el volcán. Pero lo que está claro es que a la fauna sí le afecta muchísimo, y es más, en un incendio que hubo ya hace también unos años en Gran Canaria, cuya población del pinzón azul de Gran Canaria es mucho más crítico que el de Tenerife. O sea, Gran Canaria pues se explotó muchísimo, tanto el pinar como la casa del pinzón azul, y llegó a unos límites casi de extinción. Uh-huh. Ha habido varios planes para recuperarlo, y un incendio que hubo hace unos años le afectó de tal manera que los biólogos pensamos que posiblemente no saldría de eso, no habría suficiente población para repoblarse. Ahora vamos, si te parece, con un ave que vive en nuestras costas, otra ave del verano. Ahora, pues, mentalmente he viajado de los Pinares a las costas acantiladas de las Islas Canarias. Un sonido que he de confesar que a veces incluso llega a ser hasta molesto. y que está presente afortunadamente en un montón de rincones de nuestras islas, no solo de Tenerife, y que se puede escuchar fácilmente por la noche también. Efectivamente, ahora que estamos en verano, que la gente está mucho más en la costa, en las playas, a veces en pequeñas calas, en zonas costeras, zonas donde hay cerca un acantilado, ahí tenemos la pardela cenicienta. Por suerte, sigue siendo un ave abundante. Como vamos a recordar que es un ave migratoria, nidifica en Canarias, pero sus efectivos migran durante una época. Sigue siendo, como he dicho, un ave abundante. Y, sin embargo, hay que tener en cuenta que las zonas ya muy castigadas por las construcciones y por los desarrollos turísticos, ahí sí que está desapareciendo. Tenemos que movernos un poquito, ir a las pequeñas calas que tienen todo su encanto, donde tenemos todavía esa costa aislada, donde podemos encontrar la pardela cenicienta, y es porque va a tierra a sus nidos, o sea, nidifica en la costa, a veces nidifica un poco más al interior. Cuando vimos esa ave, podemos decir que, bueno, que tenemos muy cerca de nosotros una colonia con pardela cenicienta. Un canto inconfundible. Inconfundible, inconfundible. E incluso personas que los desconocen, visitantes, extranjeros que vienen a Canarias, pues a veces se asustan porque a lo mejor es curioso, o sea, las aves llegan a lo mejor al nido en una determinada hora de la noche. Y puede ser que estés durante muchas horas en total silencio, y empiezan a venir todos los efectivos, claro, llegando a la costa, y empiezan a oír ese ruido. Dice, ¿de dónde viene un ruido? Porque además es un ruido, por supuesto, durante la noche aún más ruidoso. Claro. Y no solo es un ejemplar, suelen venir, son una especie, digamos, coloniales, nidifican mucho, vienen muchísimas y pueden estar medianoche emitiendo sonido. Ahora nos vamos a escuchar otro ave también bastante común, el petirrojo. Ahora sí que estamos en medianías, ¿no? Podríamos decir. Efectivamente. Sí. Por cierto, ¿qué sonido te ha costado más grabar? Porque claro, evidentemente hay que ir ahí con el micrófono, con la grabadora. ¿Cuál te costó más cazar, entre comillas? Bueno, estábamos hablando ahora de la pardela cenicienta. Es otro ave marina, de los que llamamos paíños. Concretamente su nombre es el paíño pechialbo. Y en Canarias, cuando fuimos a grabarlo, solamente se conocía una pequeña colonia que nidificaba en una zona que su tamaño no era mucho más grande que dos habitaciones. Y ahí solo, exclusivamente, claro. En la isla de Montaña, perdón, en el islote de Montaña Clara. Entonces, va a tierra exclusivamente en una determinada fecha. Es una vez muy, muy, muy silenciosa. No emite sonido, sino cuando ha entrado dentro del nido y emite un sonido como unos pitidos nada más. Y fuimos en una época, durante, digamos, una fecha que nosotros consideramos que venía a tierra. Pues el viaje pues representa ir a Lanzarote, después hay que coger un barco, hay que quedarse a dormir, claro, en el islote, como un robinson, realmente. Estuvimos varios días y no lo logramos. Fuimos efectivamente. Y ya al siguiente año lo logramos, buscando, logramos localizar la sura, y ahí en este caso concretamente el micrófono está dentro, casi en el agujero donde está, ese es el adulto que acaba, una vez llega justo al nido empieza ya a emitir el sonido, claro, se puede pegar horas emitiendo sonido. Y el otro que nos costó bastante por el viento fue el corredor en Fuerteventura. Por el viento, porque se metía, sí, el viento. Y no sé, lográbamos un sonido apropiado para... Otras aves características de Canarias y también en peligro de extinción, que hay que cuidar mucho, igual que los montes, los bosques en los que está, en la Laura y Silva, son las palomas turqué y rabiche. Son estas palomas que escuchamos, que nos evocan bruma, laurisilva. ¿Qué material utilizas para grabar estos sonidos? Bueno, nosotros utilizábamos lo que es el magnetófono normal, el magnetófono digital, y le acoplábamos unos, digamos, un micrófono con una parábola unidireccional. Unos micrófonos que nos fabricaron en Suiza, un grupo que se dedica especialmente a hacer material para este tipo de trabajo, para los ornitólogos. Claro. No solo se puede disfrutar de la observación de aves, sino también de su sonido. Es complejo diferenciar sonidos de aves que quizás nos pueden parecer cantos muy similares. Bueno, hay que afinar mucho el oído, ¿no? Me imagino. Por supuesto. Sin embargo, con la práctica, yo diría que es relativamente sencillo. Es como los sonidos, el agricultor, el que vive en el campo, el pastor, el que vive toda su vida en el campo, reconoce prácticamente todas las aves por sus cantos. Claro. Es algo que lo oye desde pequeño. Lo mismo, nosotros a veces distinguimos, curiosamente, el caminar de una persona con el de nuestros hijos, con el del otro. Cierto. Simplemente eso, o al abrir lo más mínimo, donde las diferencias son casi imposibles hasta de describir. Las aves tienen mucha más diferencia. ¿Qué es lo que ocurre? Como todo, hay que estudiarlo, hay que adaptar el oído y hay que, lo que yo recomiendo, ir al campo, irse fijando, ir oyendo, porque a veces nosotros podemos ir caminando y no oír nada, irse fijando poco a poco, y estoy seguro que la mayoría de las aves la podemos reconocer. José Manuel, si me permites, como última ave del programa de hoy, siendo este un programa nocturno, vamos a escuchar un búho. Es el búho chico. Efectivamente. El búho chico que quizás a estas horas de la noche podemos escuchar. Estamos en esta fecha, justo en verano, y en este mes también, en julio, agosto, oímos este sonido que no es el de los adultos, este es el sonido de los juveniles. Son ya los que están fuera del nido, y este es un sonido que emiten para que los adultos lo puedan localizar. Ya están volando en un árbol, porque todavía necesitan que le aporten alimento. ¿Y cómo lo diferenciamos, la podemos diferenciar de la lechuza común? Bueno, la lechuza emite un sonido totalmente distinto, o sea, emite un sonido que es como un chillido, un más muy largo, muy desgarrador, sí. Esa es la palabra, un sonido desgarrador que es bastante diferente. El del búho, el que hemos oído, es el de los juveniles. En cambio, los adultos emiten un sonido como una cosa mucho más seca, no un sonido agudo, al contrario, es un sonido grave el que emiten los adultos del búho chico, muy distinto al de la lechuza. Por lo tanto, invitamos a todos nuestros oyentes a que no solo salgan al campo a observar aves, sino también a escuchar aves, tanto de día como de noche. José Manuel Moreno, biólogo, ornitólogo y autor de esta magnífica obra, libro, Cantos y reclamos de las Islas Canarias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por traernos estos trocitos del sonido ambiente de las Islas Canarias. Gracias a ustedes, y además por tener en cuenta, pues, digamos, la naturaleza canaria, que es bastante necesitada, está de que se dé a conocer. Sin duda. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti. Adiós. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Hablando de los primeros astrónomos aventureros, pioneros todos de la astronomía en Canarias, hablando también de la nueva misión que llegará a Marte la próxima semana y escuchando los mejores sonidos de las aves de Canarias, llegamos al final de este programa, último programa de la temporada. Volvemos en septiembre. Contigo hace falta. Y les recuerdo que, como el primer día, Galaxias y Centellas sigue siendo una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos, del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. Saben que paramos la emisión radiofónica durante agosto, pero el programa Galaxias y Centellas sigue en Internet. Nos puedes encontrar en nuestra página web, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. Allí seguiremos en activo durante el mes de agosto. No lo sabes, te lo diré. En la realización técnica hemos tenido a Gunnar Benítez como colaboradores, Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todos ellos, quien les habla, Juanjo Martín, que les emplaza, todos les emplazamos hasta el próximo mes de septiembre. Como ahora, eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches, hasta septiembre. Misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro.